De hecho, esto hace años se hacía como costumbre. Yo os pediría que no lo hicieseis nunca más, porque esto es una cosa bastante horrorosa, que era regalar en las bodas a las novias la perfecta casada. Que está bien regalar libros, pero no se los regaléis el día de su boda, porque regalárselo en otro momento, porque claro, el libro es el despotrique más absoluto que ninguna chica, yo creo que del siglo XXI, convulgaría con eso. Bueno, aquí os he traído algunos fragmentos para compararlos, ¿vale? A la izquierda fragmentos de Fray Luis de León, a la derecha fragmentos de Santa Teresa. Dice que por más áspero y de fieras condiciones que el marido sea, es necesario que la mujer lo soporte y que no consienta por ninguna razón que se divida la paz. Eso dice Fray Luis de León en La perfecta casada. Claro, La perfecta casada es la Thermomix, es un robot de cocina, es una cosa que no tiene ni voz ni voto ni nada, ni personalidad ni nada. Y Santa Teresa dice, así como dicen, ha de hacer la mujer para ser bien casada con su marido. Que si está triste, sea mostrar ella triste. Y si está alegre, aunque no lo esté, alegre. Mirad de qué sujeción os habéis librado, hermanas. Es lo que dice a sus monjas. Dice, esto con verdad, sin fingimiento, hace el Señor con nosotros. Y que Él se hace sujeto, Él es Dios, claro, evidentemente, y quiere que seáis vosotras la señora y andar Él a vuestra voluntad. Claro, es decir, si te casas con Dios, es todo lo contrario. Es Dios el que te baila el agua a ti, claro. Y por otro lado, Fray Luis de León dice, así como a la mujer buena y honesta la naturaleza no la dio para el estudio, ni las ciencias, ni para negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así, con toda su cara. Es decir, las mujeres no os podéis ocupar de nada que escape de la cocina. Con lo cual, claro, cuando comparamos con lo que dice Santa Teresa, dice, y así no os espantéis, hermanas, de lo mucho que he puesto en este libro, es el camino de la perfección, de lo mucho que he puesto en este libro para que procuréis esta libertad. ¿No es linda cosa que una pobre monja de San José pueda llegar a señorear toda la tierra? Claro, de no salir de la cocina a ser la dueña del mundo. Pues hay un abismo intelectual entre Fray Luis de León y Santa Teresa. Con lo cual, ahora ya lo dejo a vuestro juicio. ¿Es casualidad que haya quitado solo los fragmentos vinculados a las mujeres? Pues parece que no, claro, evidentemente. Claro, ¿qué ocurre con esto? ¿Que podríamos hablar de Santa Teresa como una feminista? Pues seguramente no, porque a Santa Teresa, si tú le dices que si es feminista nos mantemos en una máquina del tiempo, no sabe ni de lo que estamos hablando. Pero sí que está defendiendo las mismas cosas, evidentemente, que cualquier feminista de otro momento histórico, que es básicamente pues, la sensatez y el sentido común, evidentemente. Claro, además, Santa Teresa, no os penséis que solo dice cosas buenas de las mujeres, ¿eh? Hay una gran frase célebre de Santa Teresa que es, muchas mujeres juntas, Dios nos libre de semejante peligro. Claro. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.